Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes, último programa del mes de enero de este año, y estamos aquí listos para empezar. Tenemos invitado, bueno, teníamos dos, uno ya se contactará más adelante, pero ya nos encontramos al pie del cañón, como siempre, con Pablo y Beto. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Un gusto acompañarles una tarde más en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Ya lo dijo Marcelo, el último programa del mes de enero. Un saludo a todas las personas que me están escuchando. Beto, ¿tú cómo estás? Muy bien, Pablito, Marcelito. Muy buenas tardes, queridos amigos del Galpón de los Cuentos Vivientes. Bienvenidos un miércoles más. Y sí, como dijo Marcelo, teníamos dos invitados especiales para hoy. Pero uno, Marcelito, explícanos qué sucedió con el primero. Juan Carlos Moya, el escritor invitado para el programa de hoy, nos escribió hace poco, se disculpa por una problemática familiar bastante fuerte que requiere su presencia, pues no puede estar con nosotros hoy, pero se contactará con nosotros más adelante, así que vamos a escuchar a nuestro invitado por vía telefónica. Pero aquí está con nosotros el segundo invitado del programa, que le agradecemos mucho por estar aquí con ustedes, señoras y señores, las personas que compran libros por internet. Y su acompañante, que ya puso cara de que no le nombra. Perdón, lo siento. Es que, loco, estoy viendo desde este lado. Es visco. Soy visco. Entonces está con nosotros Pablo Dumas, que es un placer estar aquí compartiendo cabina esta tarde con él. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, chicos. Para mí es un honor, un placer y un privilegio estar aquí. Y estaré encantado de contestar a todas vuestras preguntas y de charlar un rato aquí con vosotros. Ya que dijo que va a responder nuestras preguntas, pues, Pablito, sácame a mí de una curiosidad tan grande que tengo hace tiempo desde que te conozco. ¿En qué parte de España naciste? Nací en Madrid en 1980. Lo que pasa que mi familia, por parte de mi padre, es de Ávila. Entonces fue una familia emigrante que se fue a Madrid y yo ya nací en Madrid con mis hermanos que también nacieron allí. Ah, qué chévere, Pablito, de la capital española. ¿Y hace cuánto tiempo te radicaste acá en el Ecuador? Acá llevo ya para 4 años, 3 años y medio, exactamente. Principalmente, Pablo... Claro, preséntanos al invitado, sí. Marcelo. ¿Quién es Pablo Dumas? Pablo Dumas, Pablo Libros... Vaya, así se lo encuentra ya. En Facebook, se los aclaro. Pablo Dumas, alias Libro. Claro, yo obviamente lo conozco así, Pablo Libro, y ahorita conozco a la persona atrás del, obviamente, de la imagen de Facebook, ¿no es cierto? Correcto. Porque la página de Facebook, por decirlo así. Claro, es que antes pertenecía a una librería que se llamaba Club Dumas, y luego me separé, me hice independiente y me cambié el nombre. Sí, ya ven, la independencia nos llega a diferentes edades, pero nos llega. Correcto. A Pablo le llegó más adelante, pero así nos vamos llegando a cada uno. Pablo, vamos a entrar un poco ya en temática de la tarde. ¿Cómo nació tu pasión por los libros? Bueno, mi pasión por los libros viene de muy atrás porque mi papá era también escritor y él tenía su propia biblioteca, entonces crecí con eso. Y gracias a eso y que empecé también a trabajar en la editorial Gredos en Madrid, pues al final, por un lado o por otro, ya empecé a rodearme de libros y acabar leyendo los libros, claro. ¿Cómo se llama tu papá, Pablito? No, mi papá, o sea, no es famoso, no es un escritor literario, él se llama Jaime Vaquero. Lo que pasa es que él escribía libros sobre náutica y ahí sí tenía nombre, pero dentro solo del campo de la marina y de la náutica. Ah, correcto, correcto. Y entonces, la editorial Gredos de España, entonces tú Prácticamente desde pequeño ya comenzaste con esa pasión por los libros, o sea, te educaron una familia lectora, podemos decirlo así. Sí, o sea, sí, todos son lectores en mi familia, claro. O sea, todos tienen la costumbre de leer, y si un niño ve a los padres o hermanos mayores o a su familia mayor leer, claro, llama la atención. Claro, aumentan muchísimo las posibilidades de que el niño le llame la atención y lea. Aparte que en España hay una riqueza bastante, variedad dentro de la cultura literaria, ¿no? Bueno, sí, quizá haya más acceso, el acceso es más grande al libro, pero al final también hay gente que no lee, gente que lee, hay de todo. Una pregunta, ¿qué oficio desempeñaste en la editorial Gredos? No, ahí era muy jovencito, era como una especie de almacenero, bodeguero. Era el que metía todo, o sea, había paquetes, había pedidos de todo el mundo, entonces yo lo que hacía era meter los libros en los paquetes para mandar. Sí, a mí también se me ha llamado la atención un poco ese olor al papel mismo que puede tener la editorial, inclusive trabajando, como tú dices, como bodeguero, como obrero, el olor a papel es para mí igual bastante único, diría. Sí. El olor de la tinta me llama la atención, el sonido de pero al Pablo el del papel. Sí, pero también estamos uniendo gustos. Carpentier, por ejemplo, decía que si él trabajaba en una imprenta, pues él no se volvía escritor porque le encantaba el sonido de las máquinas principalmente. Bueno, vamos, como es nuestra costumbre, a escuchar nuestro primer break musical. Les recordamos que estamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes con un invitado especial que muchos de ustedes ya lo conocen por las redes sociales. Beto, ¿qué tenemos para nuestro primer break? Para nuestro primero tenemos a Jazz de Roots. Ya volvemos. Thank you. ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Acabamos de escuchar al grupo Jazz The Roots en nuestro primer break musical. Y aquí nos encontramos con nuestro invitado, Pablo Libros, un amigo que, como es novedad y como ustedes ya saben, desde hace varios años atrás se ha venido promocionando su negocio de venta independiente de libros por internet. Proseguimos con la entrevista, muchachos. Claro, yo te quería preguntar, Pablo, precisamente cómo empezó, cómo nació esta idea de vender los libros por internet. Pues es un poco curioso, fue gracias a librerías como Mr. Book, Librimundi, porque yo me gastaba mucho dinero para un libro allí. Entonces eso me llevó a empezar a ir a visitar a las librerías de segunda. Y una vez que estaba en la librería de segunda, yo ya pensaba que lo que más me gustaría hacer del mundo era vender los libros. Creo que sería un buen vendedor porque me gusta mucho. Entonces una cosa llevó a la otra y al final acabé vendiendo libros. Claro, hay que, se podría decir, como tú dices, que eres un buen vendedor de libros porque sabes, sobre todo, manejar los libros, títulos, algunos autores, por decirlo así. ¿Tienes conocimiento? Ciertas temáticas. Tengo un conocimiento bastante, o empecé con un conocimiento bastante básico, lo que pasa que al gustarme mucho, sí que voy adquiriendo conocimiento muy rápido. Ajá. Claro, y esto te sirve bastante como guía para los lectores, igual si tú recomiendas, por ejemplo, un libro a tal persona ya conociéndola, esto hace que esa persona se interese más por los libros y, por ejemplo, busque o te pida otra recomendación o otro libro igual. Claro, la mejor forma de recomendar un título o un autor es leyendo. O sea, una vez que tú te lo hayas leído, si te ha gustado, es muy fácil incluso recomendarlo, que la otra persona sienta también esa pasión o esa necesidad de leer o venderlo, claro. Y esta pregunta que te hace Pablo me lleva a mí a otra. Pablito, ¿tú ejerciste la profesión de librero ahí en España? No, sí la ejercí porque en la Feria del Libro de Madrid vendía para gredos, pero eran solo en semanas, o sea, en días de feria. Entonces, ¿viene a ser librero aquí en Ecuador? Claro, recientemente aquí. Solo llevo 2 años. Y de ahí te llevó a la plataforma digital, a crear tu propia empresa de libros. ¿Tuviste alguna vez un local físico o no? O sea, trabajé para un librero mayor que había aquí en Quito, que fue quien más o menos me metió aquí, que era Mauricio Ponce, que estaba en la 12 de octubre. Y luego los chicos que quedamos de Mauricio Ponce, pues entonces abrimos la librería Dumas y luego ya me hice independiente. ¿En qué sector era de la 12 de octubre? Donde ahora es el Conde Mosca, quien enviamos un fuerte saludo porque está por empezar su cuarto ciclo de Club de Lectores. Ahí estaba antes Biblos Mauricio. Exacto. Entonces el igual era un... una persona que manejaba bastante bien los libros aquí en Quito, sobre todo, según tu referencia. Mauricio tenía un muy buen catálogo, perdona que le corte, Pablo, pero tenía bastante buen catálogo en su espacio y daba gusto encontrar algunas ediciones difíciles de hallar hasta ahora. ¿Libros de segunda o de primera mano, por decirlo? Sí, con respecto a eso, Pablo, te quería preguntar. Tú, por ejemplo, cuando trabajabas en España, ¿considerabas que los libros en España eran caros o baratos? Es que allí es diferente porque hay muchísima más competencia, entonces puedes encontrar joyas a muy bajo precio, pero también puedes encontrar joyas a muy caro precio, así que si lo buscas, sí puedes encontrar libros muy buenos a muy baratos. Algo. Entonces el acceso tal vez, tú dices que hay mal acceso tal vez a los libros en España que aquí en Ecuador, ¿cómo compararías eso? Hombre, yo no me gusta comparar, pero si lo comparase, claro, es una ciudad con mucha más tradición librera. Por ejemplo, Buenos Aires supera a Madrid también. Entonces, también es un centro histórico mucho más grande, entonces hay muchas más librerías. Correcto, Pablito, también algo que me dijo un amigo bastante llamativo, que ahí en España, cuando él estudiaba en la Complutense, que esta accesibilidad en los libros era bastante amplia, más que aquí, por ejemplo, como tú decías, las joyas que encuentras desde 50 centavos, por decirlo ahí, pero que es más accesible que acá, y hay hay bastantes librerías en España y con variedad y en algunos idiomas, ¿eso es verdad? Sí, claro, es verdad. Por ejemplo, allí hay una feria de libros callejera que es todo el año, todos los días. Entonces puedes ir a la misma feria todos los días, que son muchísimos libreros que se ponen en la Cuesta de Moyano, que es una calle de allí. ¿Y en comparación con España y Ecuador, el sobreinterés de la lectura de las personas? Yo creo que lo que hablábamos antes, por ejemplo, lo de los padres y los niños, lo que tú ves, yo creo que hay una potencia muy grande aquí de lectores y de futuros lectores, y creo que es súper bueno para Ecuador, para el país y para todo el mundo. Y eso es bastante curioso, ¿no, Marcelo? O sea, esa feria callejera es algo bastante interesante, ¿no? Como lo que pasó con una mala noticia a nuestra amiga del Oso Lector, ¿no? Que tuvo un problema... Con las andotecas. Sí, exacto. Que ayer tuvo un problema con el municipio, pero no autorizan esos espacios. Bueno, hay que entenderlo, el contexto de la situación, ¿no? Las andotecas es una propuesta que yo aplaudo, uh-huh. Que es ubicar un buzón en donde tú puedes ubicar un libro, y una persona lo toma y lo va leyendo, pero hay que saber ubicarlos. Creo que hay 20 buzones regados por la ciudad, pero principalmente lo que le pasó al Oso Lector fue que una llamada de una persona X les dijo a las autoridades que se estaba dando mal uso a ese espacio. Entonces, por ese motivo ocurre esta sanción. Ayer Dani y Sebas hablaron sobre este tema a profundidad en el programa Ruido de Fondo. Entonces, por el momento seguimos apoyándole a nuestra amiga de los... Así es, pero no digo el tema que digo, pero que es interesante, ¿no? Porque en España dan espacio para ese tipo incluso de cosas, Pablo, pero aquí hay problemas. Aquí Pablo ha participado uh-huh. en varias ferias independientes, como en la Casa del Árbol en la Floresta. También estuvieron recientemente por el sur, ¿no? Sí, por el sur, en la casa, el Centro de Cultura Turubamba. Sí, estuvieron ahí. También cuando participaba en el Club Dumas, habría espacios para eventos. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos en la Facultad de Ciencias Económicas de la Central. Creo que dentro de 2 semanas vamos a la Facultad de Comunicación de la Central. Y este sábado, día 3, vamos a la Casa del Árbol, que es el último día que se celebra allí, porque cierran la Casa del Árbol. En este sentido, ¿se podría decir que se manejan entonces también libros académicos? Claro. Yo personalmente manejo de todo tipo de libros, de toda temática, excepto libros de instituto, colegios y cosas así. Ah, claro, que ya serían como... Sí, otra cosa que yo tal vez concuerdo contigo, tú ya lo mencionaste antes, que ese del interés por la lectura, para mí igual sigue siendo bastante subjetivo, bastante personal, bastante de una educación tal vez familiar, ¿no es cierto? Porque igual, o sea, a veces me parece, o sea, como irrisorio, por decirlo así, querer medir el nivel de una sociedad, como tú decías hace rato, no me gustaría comparar España con Ecuador, por decir que una ciudad lee mal es como más elevada culturalmente o algo así, cosa que sería errada desde mi parecer. Claro, también depende de lo que lees. De lo que lees. Claro, pero claro, la cuestión más que, o sea, yo creo que lo que hay que medir es la potencia futura de lectores, y yo creo que Ecuador está súper bien, porque si ves a los estudiantes, el 90% se interesan por los libros. ¿Qué tipos de libros, por ejemplo, pedirían algún estudiantes de colegio, por ejemplo? Un ejemplo claro, el Beto. Universitarios, entonces. O sea, la mayoría de los estudiantes no creas que se van a por la autoayuda o por cosas así, sino que van a por la literatura, y van a por la literatura buena, por los títulos buenos. Un ejemplo, Pablito. Cualquiera, no sé, desde Schopenhauer, cualquier filósofo importante o literato importante. Y hablando de los literatos importantes, Pablo, cuando tú llegaste al Ecuador, ¿cuál fue el autor ecuatoriano que más te llamó la atención? Me llamó mucho la atención el libro de Atahualpa de Benjamín Carrión, y fue de los primeros que me leí. Y la verdad que me sorprendió mucho porque, claro, yo allí estaba acostumbrado a una sola versión, y ahí nadie te dice que hay otra versión. Entonces te lees Benjamín Carrión, que además el Benjamín dice más con una frase que muchos escritores con un libro entero. Entonces te lees un libro de Benjamín Carrión, además te lo pasas bien. Y claro, te vuelves con un pensamiento más crítico porque lees otro punto de vista. ¿Y qué otro autor ecuatoriano te ha llamado un poco la atención? Pues conozco a unos cuantos, conozco a Montalvo, a los autores de ahora como Egues, a unos cuantos. ¿Pablito, leíste de Montalvo por si acaso los capítulos que se le olvidaron a Cervantes? No, pero lo tengo pendiente. Eso, cuando te leas ahí hablamos, quisiera ver tu punto de vista acerca de ese libro. También es una crítica. Claro, no, pero como tú que viste en España y conoces más obras Cervantes, entonces fue Montalvo, fue un grande, la verdad. Y para arriesgarse a poner ese tipo de títulos. Claro, Montalvo es internacional ya. Correcto, sí. Entonces quisiera hablar contigo sobre ese tema. Ya. Y tú, Pablito, aparte de conocer autores ecuatorianos como lector, ¿qué temas más te gustan a ti leer? a mí me encanta la historia, o sea, leo novelas cada cierto tiempo, pero la historia es como que no puedo dejar de leerla nunca, ya venga de donde venga. Sí, me doy cuenta porque promocionas bastantes libros de historia también tú dentro de los catálogos que vendes. Claro, yo por ejemplo, al leer menos filosofía y psicología, pues fallo más en todo eso, en sociología también. Entonces me inclino más a lo que me gusta a mí porque, claro, como me gusta más a mí, pues me llama más la atención, entonces yo pienso que también le va a llamar más la atención a la gente. Pero por eso... ¿Te gusta más la historia? Claro. ¿Y cuántos libros de historia más me estás leyendo aquí de Ecuador? Solo de Ecuador. ¿Solo de Ecuador? De Ecuador intento leer todo lo que cae en mis manos. Lo que pasa que, claro, el tiempo y poder elegir y coger algo bueno es súper complicado a veces. Bueno, entre temas y temas toda la gente variamos, ¿no? Algunos nos gusta más la narrativa, correcto, la poesía, historia y psicología. Y también depende... Hay casos y casos, por ejemplo, hay personas que, como tú me decías, como tu papá se dedicaba a ciertos temas, o personas que lo a la psicología, medicina, pero cada uno le llama la atención de los libros. Claro, veíamos también que hay escritores, por ejemplo, claro, escritores que se dedican específicamente a veces a hacer solo biografías, por ejemplo, que igual estaría relacionado con la historia, como tú decías, ¿no es cierto? Yo te quería hacer otra pregunta, por ejemplo, en este caso de los libros como... diríamos que los libros del, yo los llamaría como el boom de ahora, por ejemplo las 50 sombras de Grey, ¿ese libro piden bastante o no piden bastante? No lo piden casi nada, la verdad que es un libro que llama más la atención por la portada, porque es famosa, porque a la gente le llama la atención, pero pedir como libro tal, muy muy poca gente. ¿Cuál es el libro que más te solicitan? ¿O el autor que más te solicitan? Hombre, yo como soy de libro usado, lo que más me solicitan es grandes filósofos o grandes escritores clásicos, como algo, por ejemplo, bueno, Nietzsche o Freud. Pero algo también curioso, Marcelo, es que si das cuenta hay gente que bastante pide escritores del boom latinoamericano, como García Márquez, Vargas Llosa, tiene bastantes libros que te compran bastante, hay gente que se interesa bastante en ese tipo de libros. Claro, sí, y tienes buenos títulos, me doy cuenta. Sí, o sea, la gente no es nada tonta y le gusta comprar cosas buenas. A veces te compran 50 sombras de Grey, claro, pero la mayoría de la gente le gusta algún latinoamericano y cosas similares. Claro, igual me imagino que ya trabajan más o menos así como bajo pedido. Obviamente un lector ya es como un investigador o un buscador, por decirlo así, que va a encontrar su obra en específico. Claro. Y volviendo a la pregunta que te hizo Pablo de estudiantes de colegio, ¿cuántos más o menos calculas que tienes por ahí que te siguen? No lo sé, ya he perdido la cuenta, la verdad que el contador de amigos de Facebook ya... Claro, ya se fue. Sí, te han solicitado colegiales, libros. Sí, muchísimo, la verdad. Hay mucha gente que ahorra todo un mes para comprarse un libro y cosas así. Entonces, los gustos varían y varían, y hay gente que, como tú dijiste, va creciendo y naciendo en este mundo de la literatura y se va interesando más. Están en lo cierto, ahora nos vamos con nuestro segundo break musical. Antes de que seguir embalándonos con la conversación con Pablo, vamos a escuchar Beto, que nos tenemos preparado. Un poco de blues con Magic Sling. Ya volvemos después de los mensajes. Green fields, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, bl I got a crazy woman. She got a mind just like a goose. Yeah, I got a crazy, crazy, crazy woman. She got a mind just like a goose. I'm going out by me a toolbox. I believe that woman, she got some screws loose. She drank wine every morning. She drank wine late at night. Every time she come home, little girl, wanna burst inside. I got a crazy, crazy, crazy woman. The little girl, she got a mind just like a goose. I'm going down to buy me a toolbox. I believe that woman got some screw loose. What's wrong with that gun? I give her all my money too. Sometimes I wonder, little girl, what the next thing that you gonna do. I got a crazy, crazy, crazy, crazy woman. She got a mind just like a goose. I believe she got some screws loose. Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Ya estamos de regreso en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Y como les dijimos, nuestro invitado nos va a contactar. Ya está sonando, ya está sonando. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Qué gusto saludar a tus oyentes de este programa tan importante de la cultura como el Galpón de los Cuentos Vivientes. Gracias, Juan Carlos, por tus palabras. También esperamos que tu nena se encuentre ya estable de salud, y el Galpón siempre será tu casa y serás bienvenido cuando sea necesario. Qué gusto saludarte. Gracias, sí, tuve en este momento este inconveniente ajeno a mi voluntad y quisiera estar con ustedes, pero bueno, a través de la línea telefónica saludo a todos los oyentes. Juan Carlos, te queríamos hacer una pregunta muy breve acerca de tu novela Caballos en la Niebla. Tengo entendido de que es tu primera obra y a mí cuando la leí me nació la duda sobre el título. Me recuerda a un título de Mishima, Caballos Desbocados. ¿Puedes hablarnos de este título tan intrigante como Caballos en la Niebla? Sí, bueno, mira, es una pregunta muy interesante, muy inteligente. Los caballos han estado presentes en la literatura, ¿no? El mismo caballo de Troya, recordarás, ¿no? Y el caballo como además un símbolo de muerte, un símbolo de nervio, un símbolo además de lucha. Me parece que Raymond Carver también tiene algún cuento con la referencia a los caballos. Pero en mi caso personal ocurre algo. Cuando yo tenía 5 años, pasaba mis vacaciones en el Chasqui, en el Cotopaxi, con mi abuela, con mi tío. Yo soy de la Tacunga. Y entonces, siendo niño, recuerdo que con mi primo pasábamos explorando el bosque, y en algún momento hicimos una fogata, comimos, y yo me quedé dormido en el bosque, cerca del Limpiopungo, que ya es prácticamente el páramo, ¿no? Y entonces, al despertar, luego de todas estas andanzas con mi primo, vimos en el horizonte el galope de los caballos salvajes que se iban perdiendo en la niebla. Y esa imagen quedó grabada en mi conciencia, y por eso los caballos en la niebla. Es fenomenal cómo lo vas explicando, y además cuando uno va conociendo al personaje, a los múltiples personajes que presentas en tu novela, también se encuentran ciertos matices autobiográficos tuyos, Juan Carlos, que nos parece digno de rescatar de tu novela Caballos en la Niebla. Una última pregunta, porque me imagino que debes de estar muy ocupado, pendiente de tu niña. ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? ¿Se viene una nueva novela? ¿Estás preparando algún nuevo texto? ¿O continuamente eres del escritor que se sienta y trabaja en silencio y luego nos sorprende con grandes obras? Bueno, Marcelo, primero quiero agradecerte tu gentileza por haber leído mi novela, ¿no? Hoy, justamente, de haber estado allá en la radio, iba a llevarte un ejemplar, no sabía que habías leído mi novela. Esto creo que es la gran recompensa todos, de un escritor a todos los... queda promesa, queda prometido que llevaré a los amigos de El Galpón. Tres conductores somos, ya Marcelo tiene su propio ejemplar, faltan dos. Llevaré. Y sabes que quiero agradecerte esta gentileza tuya, ¿no?, de haber leído mi novela. Y respondiendo a tu pregunta, acabo de ganar el primer lugar en la convocatoria de fondos concursables del Ministerio de Cultura con un proyecto literario que se titula Infielmente Mía, que son relatos donde la mujer es protagonista. Este es un libro que espero salga este año. Aparte de eso, tengo unas novelas archivadas en la computadora que no verán la luz, excepto que una editorial se ocupe de ellas. Creo que en el Ecuador es importante que los escritores seamos respaldados por las editoriales, respaldados por concursos literarios. Creo que el mercado debe tener ese respeto con el creador y pagar derechos de autor y pagar por la obra de los escritores, porque al final es un trabajo bastante duro, que exige disciplina, que exige talento, que exige preparación. Y entonces, por ese motivo, mira, si es que mis obras saldrán a la luz, será a través de ese tipo de impulsos, ¿no? Sea un concurso, sea un premio, o sea que una editorial, digamos, se entusiasme y apadrine mi obra, como fue Caballos en la Niebla, apadrinada por Seix Barral. Claro, por Seix Barral, mira que es un sello muy cotizado, muy, muy importante, y Editorial Planeta, que pudo sacar mi sello bajo autorización de Editorial Planeta en Colombia. Juan Carlos, te agradecemos mucho por tu tiempo que nos has brindado y te recordamos que El Galpón es tu casa y ya habrá oportunidad de que estés aquí y dialoguemos a profundidad de tus obras, principalmente de tu primera novela y de tus futuros proyectos. Como tú bien dices, y comparto plenamente, al escritor ecuatoriano se le debe colaborar, ayudar, y es una gran forma de que al Estado se le obligue de cierta manera a presentar el talento que se tiene aquí. Marcelo, yo te agradezco por esta inteligente entrevista, por guiar este programa tan necesario para la cultura como El Galpón, ¿no? Y quisiera también saludar a Pablo sí, que Pablo, está allá en la cabina, en este momento, ¿no? Que es también un entusiasta, digamos, no motivador de la lectura, y a los oyentes, ¿no? Que escuchan este programa, El Galpón de los Cuentos Vivientes, que me parece un nombre muy sugerente, muy interesante, y a ti una vez más por tu gentileza. Queda hecha la promesa de visitarte con los ejemplares. Cordialmente que... bienvenido, Pablo, sí. Con mucho gusto. Ay, perdón, Pablo, perdón, se me fue. Juan Carlos, discúlpame, se me cruzó la teja un momento. Serás bienvenido, como te decimos, El Galpón es tu casa, y siempre podrás venir, conversaremos, y yo creo que los lectores quieren conocerte, escucharte un poco más, las reflexiones literarias y conversar sobre este mundo ancho y ajeno que es la literatura. Gracias, una vez más. Qué calidez que se siente en tu programa, y sabes que los programas culturales como el tuyo, cálidos, pertinentes, inteligentes, son muy necesarios. Te agradezco mucho, Marcelo. Igualmente te agradecemos y te deseamos lo mejor para tu niña y su próxima recuperación. Saludos para todos, ¿eh? Chao. Saludos, chao, chao, chao, Juan Carlos. Esta fue la intervención telefónica con nuestro invitado el día de hoy, Juan Carlos Moya, el autor de la novela Caballos en la Niebla. Lastimosamente, por problemas personales, como él supo explicar, no está aquí con nosotros, pero les prometemos a nuestros amigos que nos escuchan traerlos en una próxima oportunidad, pero sigamos disfrutando de la compañía de Pablo, que está ya con nosotros. Pero antes de seguir con Pablo y para poder hablar un poco el tema de nuestro querido, ya que no estuvo, pero hablemos de un poco de lo que conocemos. Sí, correcto. De él, pero vamos primero con nuestro break musical. Sí, vamos con nuestro tercer break musical. Con Magic Spin, ya regresamos. Don't play the blues. you gotta hit that door. Cause I'm a blues man, tell everywhere that I go. Hey, you know that, man. Got the blues, baby, got them from my heart. You know I got the blues, baby, and I pray from my heart. I got the blues this morning, hope that we will never part. I got the blues every morning, late at night. Everything I do, baby, you don't think it's right. Cause I wanna play the blues, baby, play the blues the way I feel. I'm gonna tell you good, if you don't like the life that I live. Wait a minute, I don't work this hard when I'm getting paid. Estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Teníamos una conversación bastante amena. Lástima que no estábamos al aire para que puedan escucharla, porque Beto empezó con una pregunta, como citándolo, un poco pedante. Sí, es bastante pedante la pregunta, así la pregunta, digas, Marcelo, y continuemos hablando. No, Beto, pero la pregunta sí era un poco pedante. O sea, el que hace, los comentamos y la pregunta. Bueno, eso ya lo pondremos a discusión. Estábamos hablando acerca de los tres escritores argentinos más importantes de nuestro tiempo, como fueron Borges, Cortázar y Ernesto Sábato, y Beto preguntaba cuál de los tres se queda con el primer lugar en el pedestal. No nos respondan, o si quieren respondernos, escríbanos a nuestras redes sociales, comenten su respuesta. No se pegarán, es una plataforma digital. Exacto. Y antes de que se me olvide, porque la llamada de nuestro invitado Juan Carlos Moya nos cortó un momento, tenemos los saluditos que siempre nos envían a nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escucharnos por la www.radiocc.com y escribirnos a nuestro WhatsApp 09840-75461. Un saludo para Anaid León, nuestra fiel oyente. Sin ella, este programa no tendría cabeza y no lo haríamos. Gracias, Anaid, por escucharnos. Es nuestra marca auspiciante ahora. Anaid, gracias a ti, el galpón sigue vivo. También un saludo para Juan Carlos Jurado, que nos está escuchando desde la Faxo. Y también para Nicole Posada, que nos escucha al norte de la capital. Pablito. Bueno, un saludo para todas las personas, las llegadas de mí que me estén escuchando, que creo que deben ser pocas realmente. Y también quería más bien hablar del nuevo auspicio que nos va a hacer Pablo, que nos lo ofrece darnos algunos libros para regalar aquí. Nuestro querido amigo Pancho dice, parcerito, que repita del WhatsApp de la radio. Claro, les repetimos con mucho gusto, 09840-75461. Ahora sí, ¿qué decías, Pablito? Quería recalcar igual el auspicio que nos acaba de hacer Pablo Libros, con respecto a dejarnos algunos ejemplares para regalar aquí en el programa a nuestros oyentes. Como ustedes saben, nosotros nos encanta sortear libros, aunque a veces parece que son amarres, pero no es no, así. No son amarres. No son amarres. La ley de comunicación nos cae en los amarres. Exacto, también nos, no, por todos nos critican, entonces, bienvenido sea, gracias a Pablo por sumarse a la causa y ser ahora uno de nuestros patrocinadores. Que lee una llamada, creo. Una llamada, veamos si es que debe ser Anaída. Ojalá. Ya quieren pedir el libro, ya. ¿Qué libro tenemos, el Marcelo? Pero falta mis saludos, ¿qué pasó, muchachos? Solo vamos a ver el libro que tenemos. Creo que sí tenemos un invitado. Losi, buenas tardes. Buenas tardes. ¡Es Anaí! Justamente vengo a la llamada del auspiciante. Ya. Hola, Anaí, ¿cómo estás? Gracias por escucharnos. Como te decíamos en los saludos y siempre te lo decimos, sin ti no podríamos hacer el programa. Ya, muchas gracias por los saludos y también muchas felicitaciones a ustedes por el programa. Gracias por llamarnos porque yo esperaba hace mucho tiempo. Además, Anaí, te acabas de ser ganadora, acreedora de uno de los primeros libros que Pablo Libros nos acaba de obsequiar para sortear. ¡Wii! Así que ya sabes, para el próximo programa podrás acercarte a la... No es amarre porque dijimos que ibas a ganar un libro. Ibas a ganar un libro. El primero que llamaba se ganaba un libro. La próxima semana podrás acercarte a la emisora y podrás retirar tu premio. Pero que se acerque a esta misma hora, ¿crees? Sí, a la misma, esta misma hora. Sí, igual manera, yo el viernes compré a Pablo unos libros en la feria de... Ahí entonces saluda a nuestro amigo Pablo que te está escuchando. Sí, muchos saludos y que siga vendiendo muchos libros para promover la lectura aquí en Ecuador, en Quito. Anaí, una pregunta así media confidencial. ¿Qué libro es lo más compraste para conocerte un poco como lectora? A ver, compré tres libros. Compré Lorca, Bodas de Sangre Yerma, Charles Dickens. Sí, a ver, Charles Dickens, Historias de Dos Ciudades y Remerck. Anaí, está de que veas los gestos que está haciendo Marcelo aquí en la cabina. Yo y no las caras nada, que hagas por las obras no que compraste. Me acusan sin tener prueba. Pero Pablito, salúdale a tu comprador. Hola, Anaí, cuando has dicho los títulos ya me he acordado de ti y la verdad que tienes buen gusto. Tienes muy buen gusto. Yo sí dije que tienen que acordarse de mí. ¿Quién no se acuerda de la Anaí? Gracias. Tiene un característico físico bastante llamativo que todas las personas que lo conocen lo recuerdan. Y sobre todo es fiel escucha del galpón de los cuentos vivientes. Gracias por eso. Sobre todo eso. Sobre todo eso. Así que, Anaí, ya sabes, te acabas de ser acreedora a nuestro primer libro que nos obsequia Pablo y podrás retirarlo la próxima semana a esta misma hora. Muchas gracias y saluditos y sigan adelante en este proyecto que toca promover la cultura y la lectura. Muchas gracias, Anaí. Muchas gracias, Anaí. Chao. Chao. Bueno, ahora sí tenemos pendientes tus saludos. Bueno, mis saluditos son para Silvia López, Samuel Pozo, que nos escuchan en el sur de la capital. Y ahora sí, Marcelo, terminemos. Ya estamos en la recta final del programa, así que... Así es, vamos cerrando ya. Como ustedes saben, el tiempo es nuestro mayor enemigo cuando nos ponemos a hablar de temas divertidos y que nos apasionan tanto como son la literatura. Y bueno, Pablo, vamos cerrando esta charla. ¿Cuántos libros promocionas al mes o vendes al mes? Depende, no, depende de los que adquiera, pero intento promocionar lo máximo posible. Intento llevar una mecánica de una publicación grande a la semana o dos. Y claro, es las cosas que más me gustan, es lo bueno del trabajo es cuando haces una buena publicación con buenos títulos, da gusto, entre comillas, que se peleen por esos títulos los propios lectores, porque significa que a la gente le gusta y a ti te llena como trabajador. Entonces, ¿a ti te gusta el conflicto? ¿Te gusta ver que se estén matando por un libro? No, tan sádico no soy, pero... Ah, pero cuando cosemos los panas de ahí, ese libro es sagrado, verás, Pablo, ya sabes. Y nosotros decimos... A mí me libro está guardado dos veces. Pero estoy hablando de lo que era amar, loco. Claro. No, en serio. Pero es que eso no es del programa, loco, eso ya es de entre panas. Así se puede decir, Pablo. Sube una foto con los sonetos y teatro y poesía de Shakespeare completos. Y yo le pongo... Por favor, guárdamelo. Y me dice, pero no sé cómo se me escapó, ya lo vendí. ¿Cómo? O sea, cuando me escribe un pana, para mí es más fácil. Y ya me dolió. Pero claro, luego también puedo torear a ese pana de mucha manera. Puedo torear. O sea, me toreó. Ole, me puso los cachos. Es que la confianza da asco. Ya. Yo te quería hacer una pregunta, Pablo. ¿Cómo ya, por ejemplo, yo me contacto contigo a través de tu página, ¿no es cierto?, de Facebook, y ya acordamos comprar un libro? ¿Dónde nos veríamos? ¿Cómo haríamos el intercambio y todo eso? Eso, hombre, siempre por el Quito metropolitano, en una zona desde el sur hasta el norte, pasando por el centro, pero que sea más o menos el centro metropolitano, pero siempre lo elige el cliente. Te pones como de acuerdo con el cliente para ver dónde encontrarse, en qué punto. Claro, yo intento facilitarle al cliente, entonces elige el cliente y a veces el propio cliente es el que se mueve, el que te dice, no, tranquilo, yo voy a tu casa o yo voy a no sé dónde y quedamos allí. Se cruza toda la ciudad por un ejemplar. Claro, depende mucho del cliente. Es que el cliente es un cazador, como decías, es un buscador. El buscador. Y si no está ese rato, ese libro, puedes aparecer, porque Pablito Toré. Sí, otra pregunta, ¿tienes WhatsApp? ¿Se te puede contactar por WhatsApp? Claro, sí. O sea, yo lo publico todo por Facebook, quiero meterme en más plataformas como Instagram y parecidas, y claro, siempre dejo mi teléfono porque si tú pones mi número, si me escribes directamente, pues eres más rápido que los demás y tienes claro, más facilidad. Claro, es mejor realmente, claro. Claro. Entonces, ¿cuál sería tu WhatsApp? Es 099-553-0646, pero ahí en mi página de Facebook lo podéis ver todo el mundo. Yeah. O si no, al instante que una persona te va a comprar un libro, ¿no? Tú también le das el número para poder contactarse, ¿no, Pablo? Claro, yo le doy, o sea, intento darle todas las facilidades para que la otra persona no tenga ni siquiera que pensar, ¿sabes? Que ya es suficiente con que piense que quiere el libro y lo quiere adquirir y ya está. Qué chévere, Pablo. Correcto, estamos ya llegando a nuestro cierre en el programa de hoy. Para el mes de febrero les tendremos más sorpresas. Una de ellas es que Pablo y Beto serán los encargados de llevar el galpón por un pequeño tiempo. Me ausentaré. Sabremos que el programa va a seguir adelante con estas buenas iniciativas. Chicos, como siempre ha sido un placer compartir con ustedes. Pablo, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Pablito. Igual a ustedes, amigos oyentes, hasta el próximo miércoles con el programa. Un placer siempre acompañarlo. Otra vez. Muchas gracias al invitado de Pablo Libros, que también estuvo acá al lado, escuchando el programa, riéndose, ya chocan las manos. Marcelo, por favor. Lo siento, loco, es que no logro verlo. Soy como el capitán de S.H.I.E.L.D., no logro verse de este lado. Entonces, ha sido un placer estar con ustedes este miércoles. Nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau. Chao. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.